Seguimos acá con Laura Pulenta, ya en su segundo segmento de 14 a 15 por Nacional Rock. ¿No? Sí, hasta donde yo tengo entendido. Exactamente. Mientras Sub ya arregla, hace los preparativos para el show eléctrico, veníamos escuchando Planes de Perdedores Pop. ¿Por qué, Juan Manuel? Mirá, somos uno de los programas de radio que más pasó Perdedores Pop desde que empezó, ¿no? Sí. Nadie nos puede negar ese mérito. Debemos ser el programa que más pasó Perdedores Pop. Entonces, lo menos en los últimos años, seguro. Sí, sí, sí. Estamos seguros que tenemos esa medalla. Entonces, la verdad que enterarnos de que volvían a tocar en vivo después de 20 años, 25. ¿Cuántos, Esteban? Yo creo que menos de 15. Quien bueno, está al aire es Esteban Rial, cantante de Perdedores Pop. Él ya había estado acá en el estudio hace unos meses. Sí. Haciendo alguno de sus temas, va a estar próximamente con toda la banda. Sí. Pero hoy queríamos charlar un rato con él antes del show que van a estar dando hoy a la noche desde las 21 en el Salón Pueyrredón. Que sí, oficialmente va a ser el primer show del siglo XXI. El primer show del siglo de Perdedores Pop. ¿No? Ahí. Yo creo que el último que hicimos fue en el 97, bueno, en el 96, creo que en el 98 hicimos algo que fue como un homenaje, un auto-homenaje. El manifiesto, ¿te acordás? Claro. Sí. Pero bueno, este tema, el que escuchábamos recién, Planes, hoy va a ser la primera vez que lo cante desde, no sé, desde, nunca lo toqué en ningún concierto solista ni con ninguna otra banda. Uh-huh. Es verdad, ¿no? Ustedes no tocaban temas de en sus respectivas bandas, tanto Santi como vos, no tocaban temas de Perdedores. ¿Los guardaban? No, hay un par, Jugo de Pera o Encontré Mono, sí, claro. Yo tenía muchos menos temas en Perdedores Pop que Santi. Claro. Pero sí, el detonante de que nos hayamos separado era que cada uno tenía demasiados temas para que entre en una banda, ¿no? Sí. Bueno. ¿Ese fue Posta fue uno de los detonantes? Sí, sí. Calculo. Bueno. Sí, puede ser. Cuando hay. Nada, las peleas, los ciclos cumplidos. Sí. Y aparte hacer tiempo. Siempre es bueno hacer un parate de 10, 15 años para luego volver a un Salón Pueyrredón, generar cierta expectativa. Sí. Está todo pensado. Démoslo vuelta. ¿Cuál hablemos para ponerlo en términos más agradables? ¿Cuáles fueron los detonantes de este regreso? Claro. Más allá de la cuestión obvia geográfica, digamos, del hecho de que vos hayas vuelto acá a vivir acá después de una temporada del otro lado del océano, ese es un condimento, digamos, necesario y evidente. Sí, yo el año pasado hice un par de canciones que pensé, bueno, estas son más para Perdedores Pop, así como tenía en la cabeza. Y luego cuando volví, es algo que se habló a lo largo de los años, de reunir el grupo. Tuvimos un intento a principios, qué sé yo, en el 2001, 2002. Yo recuerdo que cada vez que le preguntaba a Santi, me decía, no, Esteban, mi hermano no quiere. Es que, bueno. Bueno, quería. Bueno, quería. Ya en estos últimos ensayos logramos que las peleas fuertes sean después del ensayo. Bien. Está bien. O sea que hay alguna posibilidad de que nos agarremos del cuello hoy en el sobre el escenario. Sí, creo que no va a pasar, que se va a limitar a miradas, pero... Nada, bueno. ¿Cómo suele ocurrir con las bandas? Son los grupos de hermanos, y en particular los grupos con hermanos. Si no, preguntar a los Gallagher. Los Gallagher y tantos otros, los Davies. Aparte de lo que es claro, que es básico, que en las bandas de hermanos, el hermano menor tiene que obedecer al hermano mayor. Eso es así, cuando no al padre. Cuando no al padre. Y no ocurre tanto, es difícil que se someta, ¿no? Desacatado. recordemos, tengo una duda con el tema de la formación. Yo sé que estás vos, está Santiago, va a estar Charlie Fiesco. La única que no está es Mariela. Mariela, que yo la llegué a ver. La bajista original. Y va a estar Mauro, que tocó con los Champions en estos últimos años. O sea que es una base rítmica ya bastante... Uh-huh. Que no es que no tocan... Los tres, Santi, Mauro y Charlie, sí han tocado durante estos años mucho, inclusive sí. en festipulentas, probablemente. Sí, exacto, hace varias veces. Los Champions son una de nuestras bandas favoritas. O sea que de los cuatro hay tres que están. ¿Y hablaron con Mariela? Sí, le avisamos a último momento. Ella ya sabía, se había enterado y que tenía... chicos que juegan al rugby, venían ahora unos compañeros de Córdoba, entonces no iba a venir a esta fecha, pero está todo más que bien y seguramente en futuras actuaciones sea una invitada. Qué grande, qué está, bueno. Digamos, la mente es que no sea esta fecha de hoy un digamos, un one hit, sino retomar? ¿Están pensando en hacer temas nuevos? Vos comentabas hace un rato que compusiste algunos temas que te sonaban a perdedores. ¿La posibilidad de grabar material nuevo? ¿O por ahora vamos paso a paso y vamos hasta las piñas de la noche y después vemos? No. A ver, que ya está, la banda ya está rodando, ya está sonando. Y seguramente estemos tocando. Yo también tengo mi propia banda, seguramente Santiago tenga alguna nueva formación de Champions pronto, pero la verdad que juntarse a todos nos gustan los temas y a todos nos gusta tocar entre nosotros, o sea que y canciones hay de sobra para hoy, probablemente hagamos dos nuevas. Mira, qué bueno. Pero básicamente lo primero que quisimos hacer es casi todo lo posible, las canciones de los dos discos, que son canciones que lo tocamos y que la verdad que hay que admitir que están bastante bien los temas. Bueno, sí. Recién estábamos escuchando y comentábamos fuera del aire lo actual que suena en algún punto, ¿no? Eso, ese material de Perdedores Pop, en el sentido de que hacían hace 15 años un sonido que ahora quizás está teniendo más arraigo o sí, está pegando más. Sí, es cierto. Ahora es más normal. Sí, totalmente. Que tampoco es un sonido. Sí, es un sonido bastante clásico, en realidad. Guitarrero. Guitarrero y con mucho hincapié de creerse que la canción está buena. Sí, y bueno, obviamente contar algo en las letras, pero además la forma de cantar no era algo, esa forma de cantar no tan, digamos, perfectamente afinada, sino metiéndole personalidad, metiéndole hasta cierto humor, ¿no? Cierto guiño, claro, cierta ironía. Por ahí también es una cuestión de sonido, de puesta y también de algo de... Hay cierto sentido del humor que tiene... Uh-huh. Que eso es cierto, que hay grupos ahora que hoy sí está. Por eso hay buena onda con Perdedores Pop, creo que tiene que ver con eso, con una cuestión medio... Ustedes fueron pioneros de eso. Entre irónica, sí. Es la realidad, digamos, no... Tampoco es un mérito demasiado grande. No, bueno, pero yo quisiera recordar un poco cómo fue qué pasó, qué fue Perdedores Pop en los 90, por qué se lo recordó tanto... en la época en que en Estados Unidos sacaba bandas como Pavement, Gary by Voices, Cebado, acá no había ese tipo de bandas, sí existían las que un poco trataban de ver lo que pasaba con la movida alternativa, que ya estaba haciendo mainstream, pero no con estas otras, y creo que una de las poquísimas que sí supo ver eso, un poco, yo no sé cómo hicieron, porque no había internet, no había no era tan fácil acceder a información. Y desde un círculo que ellos tenían de amigos, que compartían, supongo que con la Universidad de El Salvador, donde ellos cursaban comunicación, o había una revista llamada La Libélula, ¿no? Sí, todo ahí se reunían. En realidad se podría decir que, mira, el Santiago y yo evidentemente nos conocemos desde... Sí, desde la cuna. Santiago, ¿no? Sí. Santiago tenía una banda anterior con el cantante original, Marcos, y nunca arrancaban, y yo me ofrecí como, bueno, yo les hago guitarra, me sumo a la banda, cambio el nombre, y me sumo a la banda para tocar, digamos, desde tampoco demasiadas referencias musicales, más allá de Velvet Underground, por decirte claro, algo, ¿no? Sí, eso está clarísimo. Y después fue Diego Perry, que Diego Perry está ahí en la disquería de Oído Inmortales los miércoles, sí. Fue el quien nos presentó a Charlie Piesco, que es el baterista, y que él era así... que compraba todo ese tipo de música. Era es él, el responsable. Consumidor compulsivo. Qué capo, Charlie. O sea, ¿él les introdujo a Pavement, por ejemplo? No, yo creo que no escuchábamos Pavement, ¿eh? Lomas, pero... Sí. Pero sí, hay gente que le gusta la música más o menos parecida, se junta, y en el caso nuestro, el tema de hacerla, por ahí comparado con otros grupos, siempre nos vimos como banda de canciones. Sí. Y después el sonido es como, no es tan buscado, es lo que nos salía, lo que nos sigue saliendo, porque actualmente quien vaya hoy a la noche, es básicamente, se supone que por ahí cantamos un poco mejor, Santi, pero es lo mismo. Sí, sí. Bueno, pero eso que vos decís, es el que nos salía, justamente era esa enseñanza de lo que nos salía, de lo que te daba bandas como las que estuvimos nombrando. O sea, ellos después fueron un poco corrigiendo o reformulando el sonido, pero siempre desde un lugar muy táctil, muy artesanal, sentir que no está muy procesado, ¿no? Sí, sí, más como descarga que como Exacto. elaboración. Creo que Perdedores Pop hizo eso, creo que en el momento costó que se entendiera, Yo tuve la suerte de verlos en vivo cuando tenía 18 años. Me llevó un colega periodista más grande que yo, Pablo Grondi, que lo conoces vos, amigo tuyo también. Y yo lo máximo que había visto de lo nuevo era Perros Gorriones, Babasónicos, que ya era, para mí, era bastante iconoclasta. Y cuando los vi a ustedes directamente no los entendí. No entendía. Yo tenía 17 años. Todavía recuerdo de ese amigo. Pablo me llamó, te voy a llevar a ver a mis amigos. ¿Y qué sería eso? Remember sería, ahí en Calle Corrientes. Puede ser, Corrientes. No recuerdo bien, pero me acuerdo tal cual el recital. Y después me acuerdo de encontrarme con ustedes en la casa de Pablo, yo ya un año más grande, dos años más grande, y ahí sí, charlar de otra manera. Y ahí darme cuenta que ustedes estaban en una cosa como de vanguardia, pero no elitista, sino de vanguardia desde el piso, ¿viste? Desde no desde la escuela de arte, sino la vanguardia cotidiana, de estar un paso más. Y también tiene que ver, calculo, con una cuestión que nosotros, ahora estamos hablando, yo estoy en Adrogué, sí. Y que en Zona Sur hay naturalmente una conexión, no sé si tanto tiene que ver con la información como circula, sino con cierta sintonía mental. Sí. Entre ustedes, entre la zona sur, decís, Adrogué, sí, Temperley. Sí, que es más, ¿cómo se llama? Sí, que naturalmente se consume o se hace un tipo de música que tiene que ver con cosas que se hacen en Anglosajonia, en el hemisferio norte, en diferentes lugares del mundo. Sí. Que no es, yo no diría que es vanguardia, porque la verdad es que hablar de vanguardia no, con esas cosas no... Pero sí de avance. No, es, hay algo de, digamos, la modernidad capitalina... Es muy diferente a la modernidad de Zona Sur. Como que la modernidad de Zona Sur no reniega de la OJ, para resumirlo de en por pocas favor, palabras. Por favor. Hay una nota que has sacado en la mano, hay una nota que vos escribiste, sobre todo lo que significa ese triángulo de Zona Sur, ¿no? Sí, es más, yo estaba pensando... ¿Te acuerdas? Volví hace pocos meses, estaba pensando, que hice una nota sobre hablando de Zona Sur, por qué Zona Sur es como es, ¿no? Y ahora ya estaba desarrollando diferentes teorías, porque son diferentes los de Banfield que los de Temperley, que los de Jams. Y la queremos leer. Y hay cosas. O que venga la radio a desarrollarla. Sí. Hay cosas. Y bueno, las bandas han expresado eso siempre. Sí, bueno, por ejemplo, yo ahora estoy tocando con los que eran de Copiloto Pilato, que son anteriores a Perdedoras Pop. Sí. También. Y también es un grupo que no tiene nada que ver en cuanto a estilo con Perdedoras Pop, pero también es una banda que... Envejeció bien, digamos. Envejeció bien, que es recordada, que a Paoletti siempre le están recordando ese disco. Sí, totalmente. Y también son compañeros de ustedes, amigos de ustedes. De toda la vida. Bueno, Esteban, si te parece bien, recordemos la fecha de hoy, todas las coordenadas. Esto es el... Sí, es el Salón Pueyrredón, con los 77 Faunos, que son una banda que en todo momento desde que salieron, que reivindican a Perdedoras Pop. Y nada, vamos a hacer casi todo, vamos a hacer una lista de temas larga. Qué lindo. Vamos a estar ahí, obviamente, te imaginarás. Buenísimo. ¿A qué hora es esto para los... Y se anuncia a las 9 de la... Mira, yo te digo los horarios que manejo. Claro. Se anuncia a las 9 de la noche, me dijeron que a las 12 y media se termina la música. O sea, hay que ir con temprano. Lo cual que será 10, 10 y pico los faunos y a partir de las 11 ya... Ustedes cierran, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí. Yo recomiendo ir temprano porque tiene capacidad limitada el salón. Ha pasado ya estas fechas, yo ya las conozco, porque después ellos hacen la fiesta esta que hacen después, ¿no? Sí. Hay que ir temprano. Porque te quedas afuera y es un bajón con este frío, la lluvia. Perderte la vuelta en el siglo XXI. Bueno, también es cierto que está Kentucky en la esquina, pero... Plaza Italia te abre un amplio abanico de posibilidades. De posibilidades, sí, no lo niego. Pero me parece que la mejor es la que está en el Salón Pueyrredón hoy. Formación histórica, original, más uno que siempre estuvo alrededor de ustedes. 75% originales y, sí. Y nada, yo creo que va, aparte mucha gente dice, perdedores pop, bueno, vamos a ver, tanto que hablan, vamos a ver, acá va a estar la verdad. Bueno, Esteban, te agradecemos muchísimo por haber compartido este rato, este mediodía con nosotros, nos vemos a la noche. Dale. Y bueno, esperamos la semana que viene tenerlos por acá rockeándola. Dale, que tengan una feliz segunda hora pulenta. Muchísimas gracias. Y nos despedimos con un tema de Perdedores, justamente. Vamos a escuchar entonces a Perdedores Pop haciendo un cover de The Seeds. Parece que no serás mía. El tema es I Can't Seem to Make You Mine, que también lo hicieron los Ramones, un tema muy famoso.